Hola mis queridos amigos, me da muchísimo gusto poderles saludar nuevamente. Hoy, desde la bellísima ciudad de Panamá, te saluda tu amigo Hugo Aquino. Y en esta ocasión tan particular, quisiéramos dedicarle esta reflexión a la importancia que tiene el agradecer. Así es, estamos viviendo en una época donde los eventos suceden tan rápido que cuando creemos que hemos pasado por una experiencia, ya sea de alegría o de aprendizaje, inmediatamente, en puerta, la vida nos pondrá otra. Y creo que de esto se trata la vida, de experiencias y personas, donde lo que realmente importa es lo que sucede en nosotros y no lo que nos sucede a nosotros. Y tal como lo dijo Viktor Frankl, la última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancias. Y en un mundo cada vez más interconectado, debemos aprender a agradecer. Así es, a veces pasamos por alto que hay momentos donde por más intensidad que nos rodee, de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, debe generarse un agradecimiento. Primero, por estar aquí y ahora, y segundo, por estar en medio de una experiencia. Cuando uno genuinamente agradece, uno se fortalece e indirectamente todo lo que está a nuestro alrededor. Porque no hay mejor dicha en la vida que hacer algo sin esperar nada a cambio. Donde la vida se encargará en el momento menos esperado de sorprenderte. El fortalecimiento del espíritu a través del agradecimiento es un buen hábito. Aprendamos a ser felices con lo que tenemos y somos, y no con lo que no tenemos, ni tampoco con lo que está fuera de nuestro control. Gracias a mi querida gente del SOC de Cable and Wireless Panamá por esa muestra de cariño recibida. Siempre les llevaré en mi mente y en mi corazón. Fue un gran honor servirles. Muchísimas gracias por tu tiempo. Regálame 30 hermosas sonrisas y que Dios te bendiga. Gracias.